Venezuela trap shit. Neutro Shorty, Neutro Shorty. Kit. Micro TDH. TDH. Big Soto. Venezuela. Hey. Yeah, OG. Dicen que soy el duro, ey. Antes que era un juego, ahora esto es por el futuro. Mi pandilla me respalda en el camino oscuro. Sigo asesinándolo en silencio como el cianuro. Ya tú sabes quién soy yo, ey. Ese lobo solitario, fanático de las Glock, desde pequeño un sicario, la vida a mí me enseñó que lo más importante es ser rutinario, es llevar en alto tu bandera, ser el orgullo del barrio. Me compré un 4-7 con peine tambor, el Toyota en la avenida, el auto ejecutor. Tú no sirves ni que a Dios le pidas el favor. Tú eres chota y si quiero mueres por mamador. Tu mujer encima mío se mueve mejor. Tú la aburres y prefieres usar consolador. Asesino con mi rima, no soy el mejor, pero al menos yo soy real, no como ustedes que un actor. Si me da la gana la prendo con selector y recojan los vidrios, ser el líder es mi religión. Bitch, bitch. Compré a tu puta con la mirada. Niga, yo no creo en nada. Tengo claro cómo hacer dinero con facilidad. Por eso viene Bachai, no la tuve que llamar. Yo solo estaba fumando y me llamó sin preguntar. Si me tiran no me importa, me resbalan los insultos. Tengo claro que hay más de uno que quiere mi bulto. Para verme en la mala me hacen cultos, pero terminan con la bala en la 100 por suicidio como Kulko. Voy en busca de tu hoe y la parto en el camino. Billetes en mi cartera, tengo actitud de bandido. Voy duro en la carretera, por eso estos giles nunca se me acercan. Si me tiran de seguro estoy con sus mujeres de fiesta. Damn, mis zapatos están limpios. Mi Supreme de riñonera me queda muy lindo. Tengo mi respeto porque yo lo hice distinto. No me compro un full porque si no quedan extintos. Me compré un full y nunca lo usé. Siempre fui real y nunca traicioné. En el baúl tengo una Dragon Express, pero vine por el money y eso es lo que haré. Me compré un full. Como eres mala paso el rato, yo no soy el Chapo, tampoco Pablo Escobar. Si tú me tiras no te mato, alguien yo contrato y ese sí te va a matar. Te va a buscar con un poco el loco con rifles de falpa. Yo es normal, no un día casual, llevar un cabrón hacia su funeral. Pa' que la busque la cierre y ya te pires de aquí, desplazado nunca leer. Tú si acaso en un DT, es hora de que se ater, porque llegaron los kits, Venezuela con PR, estamos muy lejos de ti. Yeah.